If ever you should go, I cry. You leave and it will show. Bienvenidos, bienvenidas a Rutas Enemigas número 521. Como siempre nos puedes escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, a través de nuestros canales en ivoox.com y archive.org y en la sintonía de Onda Polígono Toledo, 107.3 de la FM, ondapolígono.org, los miércoles de 8 a 9, Radio Almaina Granada, 88.5 de la FM, radioalmaina.org, los lunes de 6 a 7 y en Radio Praga Nava, Asturias, a través de su TuneIn, la medianoche del viernes al sábado y los domingos a las 8 de la tarde. Un programa de hoy en el que arrancaremos desde el pop y derivaremos un poquito hacia la psicodelia a posteriori, y empezamos con Mark Johnson, músico de Long Island, New York, con un recopilatorio de grabaciones caseras que se llama Grubatismo, que abarcan el periodo desde el año 79 hasta el 2012. Orfebre pop Mark Johnson, que debutó en Vanguard, en la discográfica, en 1972 con su LP Years, tras 6 años grabando maquetas en casa. Han grabado canciones suyas gentes como Robert Gordon, Los Smithereens, Willie Nile o London Wainwright, o Paul Butterfield también. Es un geniecillo bastante interesante este Mark Johnson. Yo no lo conocía, ahí estaba otro oculto genio, ¿no? No nos vamos a quedar solo con la canción que hemos utilizado para abrir el programa, que se llama I'd Cry, sino que también vamos a disfrutar de The Moon, Mark Johnson. Sure. Ahí sonaba Mark Johnson, geniecillo total. Y seguimos con Pop, atemporal, plus cuan perfecto y de temazos redondos, con una banda de culto durante el marasmo de mediados de los 80 ingleses, que ya hemos escuchado por aquí. Se trata de la banda de Londres de los hermanos Kelly y Vilas. En esta ocasión vamos a escuchar su EP del 88, Cubans in the Blue Files. Y la canción escogida es Strawberry Window. Vilas, ese temazo perfectísimo, Strawberry Window. Y ahora toca una despedida de uno de los discos de cabecera aquí en Rutas Enemigas, que nos ha acompañado tantos y tantos programas, el disco homónimo del año 98 de la banda británica Bronco Bullfrog. Última canción del repasito, Paper Mask se llama esta canción, con la que despedimos a Bronco Bullfrog. Y pues eso, más pop, power, un poquito power. De un disco en el que no sobra nada de todo ese esplendoroso revival 70 que ellos manejan, los Bronco Bullfrog. Despidámonos con todos los honores posibles a este bandón y a su Paper Max. So I guess the party's over. I better get back to my lawn. Thought we'd be forever. How could I know that we'd burn out so soon? Nobody told me that I'd be alone. I suppose everyone's on their own. So if you think I don't feel any pain, you better think again. It's just hard to show you. I hide myself behind a paper mask. If anybody asks, I'm happy to know you. to show you. Siempre echarse las orejas a los Bronco Bullfrog, los vamos a echar de menos aquí en Rutas Enemigas, pero hay que continuar y lo vamos a hacer con otra gran banda actual desde Los Ángeles, en activo desde 2011, se llaman Mystic Braves. Su disco, vamos a escuchar su disco de 2018, cuarto en su carrera, The Great Unknown, psicodelia povera. Una de sus influencias principales son los zombies y se nota en este aterciopelamiento disérgico, podríamos decir, un poco modorro, un poco así, adormilado. Vamos a escuchar dos canciones de este discazo de los Mystic Braves y la primera es Are You Gonna Be There? Are you gonna be there? temazo de los Mystic Braids, y ahora vamos a por el segundo, incluido en este The Great and Now del 2018, y es Shades of Grey. Ahí estaban esos dos temazos. Y ahora seguimos ahora con una novedad de febrero de este año. Tercer disco de los neerlandeses, Moon, con tres OEs. Jóvenes, talentosos y además grandes personas, comprobado por haber pasado unos grandes momentos cuando estuvieron por aquí por Toledo en aquel concierto fallido en la Divergente. Un disco, este 3, grabado por ellos, con su base potente. Ellos son un trío y experimentos por doquier a base de claviolina, que creo que es una especie de clavicordio, tampoco me hace mucho caso, violonchelo, cintas invertidas, etcétera, etcétera. Psicodelia de altura, de gusto, para poperos y rockeros. La mejor lisergia musical salida de los Países Bajos desde Jaco Gartner, desde mi punto de vista. Vamos a escuchar dos temazos también de los Moon. El primero es Toigan. Thank you. Acabáis de escuchar Toy Gun de los Moon y esto es Rutas Enemigas número 521 en la sintonía de Onda Polígono Toledo 107.3, Radio Almaina Granada 88.5 y Radio Praga Nava Asturias a través de su TuneIn. Otra más de los Moon. ¿Cuál mejor? Esta es Living in the Night. Estaban dos fantásticos ejemplos del muestrario fantabuloso de este tercer disco de The Moon, de los neerlandeses. Ahora nos vamos a retrotraer un poco, retrasamos el reloj, nos vamos a los 60, banda de Long Island, otra vez que aparece esta localidad norteamericana, y entre el año 65 y el 67 por allí estaban dándole a la guitarra y demás los Mystic Tide, pioneros del garaje psicodélico de culto, y como es habitual cuando hablamos de culto, pues con muy poco éxito comercial. Solo sacaron 4 singles EPs en su momento, todos los temas compuestos por su guitarrista Joe Doco, y acaban de editarse un recopilatorio llamado Frustration con las 11 canciones de esta banda remasterizadas. Vamos a escuchar uno de los temas más ruidistas. Podríamos decir que suenan a unos primeros Pink Floyd o la Velvet, de los que son prácticamente coetáneos. De los Mystic Tide vamos a escuchar Psychedelic Journey Part 1. The Mystic Tithe, Arqueología Rutas Enemigas Sociedad Limitada, siempre a vuestro servicio. Ahora vamos con más arqueología. Una banda italiana, de Varese. Pero bueno, italiana a la mitad, podríamos decir. Porque cuatro de sus 6 miembros eran alemanes. Se trata de Analogy, rock blues progresivo con la voz de Jutta en primer plano. Y una portada de este disco, un disco homónimo del 72, su único disco, en la que llamaron bastante la atención del público, del respetable, ya que estaban salían todos desnudos, tapándose así la zona más genital. Pero vamos, que se veía bastante cacho. Ellos duraron desde el 68 hasta el 74 y tuvieron éxito bastante en Italia y en Suiza. Más lejos, nada de nada. La canción que vamos a escuchar de Analogy es The Years at the Spring. Stay long. Pues ahí estaban Analogy, y de poderosa voz femenina vamos a despedir con otra poderosa voz femenina. En este caso, grupo de aquí, del Madrid Yeye, de los 60, un grupo de garaje soul, freak, big, psicodélico. Se llaman Sally y la Nueva Generación. Editaron 3 singles entre el año 68 y el 69. Vamos a poner 2 canciones de ellos. La primera es Vestido Azul, una versión, una cover de Bestia Azul de Nonato Bozas, cara A del último single, año 69. Y la otra va a ser I'm Just a Fool, que es la cara B del segundo single y canción también incluida en la película de Iván Zulueta, 1-2-3 al escondite inglés. Vamos por orden. Vamos a poner primero pues esta, que es su canción, yo diría, más conocida, la del Vestido Azul. Yo diría que sí. Sally y la Nueva Generación, Vestido Azul. ¡Hey! Estaba paseando, estaba sola, con el vestido nuevo que llevo ahora. Más nadie me miraba y estaba triste. La niña más feucha, ellos hacían sentirme. Andaba por la calle sin rumbo fijo. De pronto entre la gente surgió aquel chico. Dijo que estaba linda con mi vestido, vestido azul, del color que tiene. Tiempo de nuestras cosas, pasaron enseguida algunas horas. Pronto llegó el momento de despedirnos, y solo con mirarle supe que era mío. De todos los colores es el más lindo, y gracias al azul conocí a mi chico. La rueda de la suerte me dio un vestido, vestido azul, del color que tiene el mar. Estaba este vestido azul, Sally y la Nueva Generación. Y ahora vamos a por la última de este 521 de Rutas Enemigas. Ya sabéis, Rutas Enemigas siempre en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Praga Nava, Asturias. Como he dicho antes, se llama I'm Just a Fool y fue una de las canciones de ese muestrario de grupos yeyes, que es 1-2-3 al escondite inglés, la película de Iván Zulueta. Con esta canción despedimos, y lo único, comentaros que la semana que viene no habrá rutas, estamos de solaz, la semana a solana, o no, o a la sombra, no lo sé, Pero bueno, que no hay programa. Eso es lo que os quería decir, básicamente. Pues hala, vámonos con Selly y la nueva generación. Nos vemos en 2 semanas. Chao, hasta luego. Use your